Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, hola, buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 242 del Rincón del Fanático. Y les quiero presentar a mi compañero y amigo, Iván López Ardi. Iván, muy buenas noches. Buenas noches, Roberto. Un placer estar contigo en esta edición de del Rincón del Fanático, la 240, muy contento de estar contigo, y también, como ahora nos acostumbra a acompañar, nuestro amigo y colaborador Ángel Gómez. Ángel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, buenas noches, Roberto, y saludos a la audiencia, encantado de estar de vuelta por acá. Muy bien, qué bueno, pues con esto iniciamos las noticias. Y ahora, las noticias de la semana. Muy bien, nos queremos disculpar hasta ante nuestra audiencia. La semana pasada no hicimos el programa debido al temblor que se suscitó el martes de la semana pasada en México, en Distrito Federal, el cual ocasionó muchísimos daños. Fue un caos. No hubo, donde yo estuve, no hubo luz, obviamente no había internet, no había la posibilidad de hacerlo y no era el momento. Entonces, me quiero disculpar con la audiencia. Sin embargo, pues ya estamos de vuelta por acá. Y con lo mismo quisiera preguntarte, en este caso a ti, Ángel, ¿qué noticias tú nos vas a platicar? Ok, bueno, obviamente tenemos que hablar de béisbol porque estamos ya en la recta final. Ya pues estamos comenzando la última semana y bueno, todavía hay algunas posiciones que no están definidas. La gran cantidad, la mayor cantidad de los equipos que van a ir a la postemporada, ya los conocemos, pero hay unos que no, entonces eso se va a definir en esta semana. Vamos a hablar ya también de, bueno, de algunos equipos como el de Roberto, los Astros de Houston, que se coronaron campeones en sus respectivas divisiones, y vamos a hablar un poquito entonces de cómo es el panorama, cuáles son los candidatos a ser protagonistas a partir de que empiecen los playoffs en la primera semana de octubre. En el tema de lesiones que he estado trayendo las últimas semanas, pues quiero hablar, si el tiempo rinde, de lesiones del hombro. Es una articulación que normalmente es muy importante para los deportistas en deportes como el béisbol, como el tenis, también en el caso de los quarterbacks del NFL, y bueno, es bueno conocer un poquito las lesiones que se producen ahí. Y quiero hablar brevemente de dos temas. Uno es un cambio muy importante que hubo en la NBA y el otro es una leyenda del boxeo, Jay LaMotta, que lamentablemente, bueno, ya no está con nosotros. Falleció la semana pasada, pues, pero después de haber dejado una carrera sumamente importante que inclusive inspiró una película que fue ganadora del Oscar. Eso es lo que yo tengo, Roberto. Muy bien. ¿Y tú, Iván, qué traes ahora? Uniéndome a la noticia de Ángel, que también voy a tener la oportunidad de comentar, pues bueno, hablar un poquito o una pequeña reseña de lo que fue la Champions el día de hoy. Hoy hubo jornada de Champions. Y entonces, bueno, hablar de lo que pasó hoy y los partidos del día de mañana que también vamos a poder disfrutar. Y hacer una breve reseña de lo que sucedió ayer en... quería hablar desde la Copa Leiber, que se escenificó en Europa, un torneo que se hace por primera vez. Voy a comentar esto ya cuando esté en la noticia, algo bien, bien interesante que se va a implementar a partir este fue su año de comienzo y de aquí en adelante anualmente se va a estar disputando este torneo de tenis muy interesante que ya les comentaré cómo es la tónica de esto y bueno, me parece que ha sido, que fue todo un éxito por la manera como se jugó y por la cantidad de gente que lo presenció. Entonces, bueno, básicamente eso sería lo que traigo para esta semana. Muy bien, pues por mi parte traigo noticias de la NFL, lo que ha vivido en esta semana 3, cosas, partidos, no puedo decir interesantes, fue una semana muy rara, vamos a platicar de eso, y obviamente los voy a seguir en sus noticias. Pero bueno, muy bien, ¿qué les parece? Vámonos a un corte y ahorita regresamos para platicar de cualquier otra cosa que no sea la NFL. Ok, ya venimos. En un momento continuamos. Ya volvimos. Estamos de vuelta con el Rincón del Fanático. Vamos a empezar entonces con las noticias. Y bueno, les propongo que empecemos, amigos, con béisbol, que es lo que está más caliente en estos últimos días. Todo el mundo pendiente de lo que van a hacer la última semana, pues, de temporada regular. Y bueno, podemos hacer un paneo muy breve aquí. Y podemos decirles, por ejemplo, que está definida la división central de la Liga Americana, ahí el Cleveland se coronó campeón, merced a esa racha tan larga que tuvieron de juegos consecutivos, que ya hablamos aquí. También el equipo de Houston, Roberto, felicitaciones, campeón en la división occidental. Boston todavía tiene ventaja de 4 juegos sobre Yankees en la división del este, pero ahí no está todavía definido porque pudiera darse la vuelta, si se produce obviamente una racha de derrotas de Boston y una consecuente de victoria de Yankees, pues pudiera darle la vuelta a Yankees, cosa que yo no estoy deseando. En la Liga Nacional, bueno, hace ya bastante tiempo que se coronaron los Nacionales de Washington en una bastante mediocre división del este. Chicago Cubs está, bueno, lo tiene bien, bien difícil. Bueno, no es que lo tenga tan difícil. Tiene 6 juegos sobre Milwaukee, pero es el único equipo de la Liga Nacional que todavía no tiene el ticket. Estoy hablando de los líderes, que no tiene el ticket a la postemporada. Entonces, pudiera todavía quedar eliminado a los campeones mundiales. Y los Dodgers, por su parte, bueno, el primer equipo de las grandes ligas que llega a 100 victorias y, por supuesto, que también coronó en su división. En esa misma división, el equipo de Arizona ya garantizó un pase a la postemporada en la calidad de comodín. Los comodines, Iván, ¿quieres comentar los comodines? Sí, cómo no. Bueno, no me felicitaste por los Yankees, pero no importa. No tengo nada que felicitar porque no han ganado. Dios, pero ¿y si qué es esto? Si ganas la Serie Mundial, te felicitaré aquí, pues, en la... Oye, pero felicitar a Roberto, felicitar a Roberto por Houston y a mí me dejas por fuera. Y entonces, eso no es democracia. No, perdón, es que no puedes comparar. El equipo de Houston ha ganado su división, es campeón. Tú no eres campeón, el equipo tuyo no es campeón, pero ni de una junta de condominio. Apenas tiene que se ganó el pase postemporada en el comodín. Eso no es para felicitar a nadie. Te felicitaré, te repito, cuando ganes algo importante, por ejemplo, la Serie Mundial. Ay, Dios mío, se pone buena la cosa. Bueno, muy bien, chévere, no hay problema. esperaré entonces mi oportunidad. Bueno, nada, los comodines, bueno, yo creo que están definidos. Yo creo que a una semana ya de culminar la temporada, bueno, los Yankees en la Americana tienen 5 de diferencia sobre Minnesota, que a su vez tiene 5 de diferencia sobre Los Ángeles de Anaheim, okay, lo que me hace pensar de que ya este comodín está definido, Yankees Twins, okay. Hay que decir que el número trágico de Angels, que es el que está por debajo de Minnesota, es 2. ¿Qué quiere decir eso? Si Angels pierde 2 juegos o Minnesota gana 2 juegos, Angels queda eliminado. Una combinación de los resultados de victorias de Minnesota y derrotas de Angels, por ejemplo, Minnesota gana 1 y Angels pierde 1, también queda Angels eliminado. Y los otros equipos que matemáticamente pudieran todavía tener alguna opción son Kansas City, Tampa Bay y Texas, pero en estos 3 últimos casos el número trágico es de apenas 1. Entonces no pueden perder ni un solo juego, y que con que los Twins ganen un solo juego eliminan de una vez a estos 3 equipos. Adelante, Iván. Okay. Así es. Muy bien. Ok. Y en la Nacional tenemos lo mismo, pero hay una pequeña diferencia, que aquí sí hay equipos que pueden estar peleando a los rookies de Colorado, digamos, el segundo puesto del comodín, que es el caso de Milwaukee, que toda la temporada estuvo animando, y el caso de San Luis, que obviamente siempre es un equipo peligroso en postemporada, lo han demostrado en estos últimos años, y bueno, se le pudiese presentar aquí, esta semana se le pudiese presentar la oportunidad de meterse de lleno en el comodín para pelearlo con Arizona, que sí está prácticamente, tiene ese puesto asegurado, pues tiene ese partido de postemporada asegurado. Sí, en el caso de los cerveceros, el número trágico es de 5 y el de San Luis es de 4. Entonces vale la misma consideración que dije para el caso anterior, no lo voy a repetir. Sí, pero claro, tienen mucho más chance porque están más cerca, están un poquitico más pegados de Colorado. Entonces aquí la cosa sí se va a poner interesante, porque va a ser una lucha encarnizada, pues, en esta última semana se va a poner muy bueno. Sí, señor. Así que bueno, este es el panorama. Entonces, si la temporada terminara el día de hoy, entonces los comodines serían Arizona y Colorado en la Nacional y Yankees Twins en la Americana. Okay. Eso sería lo de hoy. Roberto, ¿cuándo arranca ya la próxima semana arrancan los playoffs, ¿verdad? La otra arriba, ya te voy a decir exactamente. Sí. Bueno, mientras tú buscas la fecha, ya lo tengo aquí. Okay. Mira, el juego de comodines de la Liga Americana, que tal cual como está ahorita pareciera que va a ser entre Yankees y Twins, va a ser el 3 de octubre. El día siguiente es el de la Liga Nacional. Arizona contra, pareciera que es Rocky, pero no, eso no está definido todavía. Al día siguiente, el 5 de octubre, arrancan los juegos de división. Y ese sería mi cumpleaños, así que ese va a ser mi regalo, el partido de poder ver ese partido de postemporada sentado en mi casa con toda la tranquilidad. Yo te digo desde ahorita que si quieres un regalo te lo envío, no dependas de eso. Bueno, pero ese es el día de mi cumpleaños, para que la audiencia sepa que cumple el 5 de octubre y que vamos a estar en plena postemporada, Roberto, ¿qué tal? ¿Qué mejor que es? Ah, no, y de paso, tenemos partido de NFL en la noche de ese jueves, o sea, no se puede pedir más para un cumpleaños. Ok, bueno, se vale soñar ante todo. Ok, muy bien. Bueno, entonces esas son las fechas, Roberto, de la postemporada, y bueno, ahí se va a poner la cosa muy muy interesante. Esto es como dicen los entendidos, dice, esta es la época del año donde se separan los hombres de los niños, aquí es donde la experiencia vale, ¿no? Mira, yo quería hablar brevemente de algunos récords personales que ocurrieron, que son muy importantes, que son históricos. El primero de ellos es que el pitcher zurdo Chris Sale, de los Medias Rojas de Boston, fue el primer pitcher en lograr 300 ponches desde 1999, es decir, en toda la década del 2000 y en lo que iba del 2010, ningún pitcher había ponchado 300 en la Liga Americana. En la Nacional sí ha ocurrido. Y casualmente, el último que ponchó 300 en la Liga Americana, en ese año 1999, fue el recordado Pedro Martínez de los Medias Rojas de Boston. ¿Okay? Entonces, muy bien por Chris Sale, que para mí es el candidato número uno, aunque va a estar difícil, va a estar peleado, porque Corey Kluber ha tenido una segunda, muy buena segunda mitad de la temporada, pero para mí Sale es el candidato a ganar el Cy Young, Iván. Sí, no, totalmente de acuerdo, y nada más al haber impuesto ese récord de 300 ponches, yo creo que eso va a ser como quien dice, la guinda del pastel para que se gane el Cy Young. Una temporada estupenda, y obviamente va a ser duro la pelea con Kluber, pero creo que ese pequeño detalle va a ser suficiente como para que se gane el premio Cy Young. Así es. Y lo otro que ocurrió, que uno de esos récords ocurrió ayer y otro había ocurrido la semana pasada, es que tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana se han batido los récords de jonrones para un novato. En el caso de la Liga Americana fue el novato sensación Aaron Judge de los Yankees de Nueva York, que batió su jonrón número 49 para igualar a Mark McGwire, y luego en el mismo juego el 50 para quedar en solitario en esa categoría en la historia. Y en la Liga Nacional fue el también novato Cody Bellinger, inicialista y jardinero de los Dodgers de Los Ángeles. Entonces, bueno, este ha sido un año excepcional para lo que son los novatos. Yo siempre estoy pendiente de los novatos, porque en la medida de que salgan más y mejores novatos, pues bueno, sabemos que el juego pues está en buenas manos, y que los jugadores más veteranos se pueden ir retirando pues poco a poco, que van a quedar unos sucesores de Postín. ¿Okay? Entonces, ambos récords realmente muy, muy, muy importantes, Iván. Mira, ¿y qué me dice Giancarlo Stanton? 57 cuadrangulares, también es digno de destacar. Sí. Si los Marlins tuvieran un récord un poquito mejor, él tendría muchas papeletas para el más valioso. Pero considero de que como está un equipo realmente mediocre y en una división mediocre también, yo creo que no lo va a ganar. No tengo muy claro quién va a ser el MVP de la Liga Nacional. Tampoco tengo muy claro quién va a ser el MVP de la Liga Americana. Estoy ligando a nuestro compatriota José Altuve. Pero el hecho de que George se ha recuperado de ese slump que tuvo tremendo después del juego de las estrellas, que ha tenido hasta más de 200 ponches en la temporada, yo creo que esta última parte que está teniendo, que está terminando todo vapor, yo creo que va a tener muchos votos el novato de George. Vamos a ver, yo creo que lo de José Altuve realmente es de notar. Definitivamente es el más valioso de su equipo. No se ha lesionado, en una buena parte de la temporada estuvo sin Carlos Correa, también estuvo sin Springer, y Altuve se ha mantenido ahí y ha bateado como él solo lo sabe hacer, un bateador sumamente completo, quizás el más completo en estos momentos, porque puede batear para promedio, puede sacar la bola, puede anotar muchas carreras, puede robar base. Entonces, bueno, un jugador realmente completo, lo que se llama de las cinco herramientas, Iván. Sí, señor, inclusive en el renglón de los peloteros venezolanos, creo que está superando a Miguelito Cabrera en lo que se refiere a esa versatilidad para batear promedio y también para batear, porque también tiene cierto poder, ¿no? Pero se ha convertido en ese pelotero que Miguel Cabrera en un momento fue, pues, que tenía todas las herramientas a su favor. Sí, bueno, menos mal que mencionaste a Miguelito. Yo quería hablar de una mala noticia con respecto a Miguel Cabrera. Yo soy, bueno, fanático a muerte de Cabrera desde que empezó, desde que era un muchachito que empezó a jugar aquí con los Tigres de Aragua. Le descubrieron que la razón de esos dolores en la espalda, le hicieron una resonancia y y tiene hasta dos discos de la columna vertebral herniados en la parte baja de la espalda. Uy, y esa es la parte que soporta todo el peso del tronco. Soporta, bueno, más de la mitad del peso del cuerpo lo soporta esa parte de la columna. Entonces, están los Tigres y el propio Cabrera ante una disyuntiva. Porque una persona normal, que no es un atleta de alto rendimiento, si le diagnostica ese tipo de lesión, pues normalmente eso es operable y no hay ningún problema, porque la cirugía ha avanzado muchísimo, la ciencia ha avanzado muchísimo en ese sentido. El problema es que Miguelito, como dije, es un atleta de alta competencia. Entonces, si él se opera, no hay ninguna garantía de que él pueda volver a jugar béisbol. Ese es el problema. Él pudiera tomar sus actividades normales, su vida normal, sin ningún tipo de dolor, pero no hay ninguna garantía que pueda fildear, que pueda correr, que pueda batear, sobre todo, porque en el movimiento de batear, pues obviamente se produce un movimiento en la cintura y en la cadera, que toda esa zona está afectada. Entonces, hay esas dos opciones. O se le da, digamos, de una vez, como ya está el equipo está eliminado, termina la temporada para él y bueno, le hacen una serie de rehabilitaciones, de terapia, etcétera, a ver si la zona más o menos se recupera el dolor. Y se está hablando de que pudiera Miguel Cabrera convertirse en bateador designado por el resto de su carrera. Uy. Eso pudiera alargar su carrera y pudiera mejorar sus números, que este año son muy malos. Este año apenas tiene 60 empujadas y 16 jonrones. Ambas cifras son las más bajas de su carrera. ¿Okay? Pero bueno, por un lado, el otro venezolano que está ahí, Víctor Martínez, vería en peligro su puesto porque él es el bateador designado. Pero también Martínez tiene un problema de salud. Martínez tiene un problema cardíaco que se le detectó hace aproximadamente un mes, y entonces él está fuera por el resto de la temporada. Pero si Miguel Cabrera va a ser el bateador designado, bueno, ya Martínez tendría que buscarse otro equipo. Lo de Miguel Cabrera, bueno, bastante delicado. Él ya tiene número de Salón de la Fama. Si él se retirara hoy, yo no tengo duda que dentro de 5 años él sería electo al Salón de la Fama. 317% de bateo en su carrera, es el primero entre todos los peloteros activos, el puntaje más alto. 462 jonrones, 1613 empujadas en un poco más de 14 temporadas. Entonces, bueno, son números realmente de Salón de la Fama, pero obviamente no es lo que él esperaba, lo que él esperaba lograr. Él esperaba por lo menos tener unos 5 o 6 buenos años más. Pero bueno, el problema es también su peso. Él mide 6'4 y pesa 240 libras. Wow. Eso es 108 kilogramos. Mucho. Wow, eso es más grande que yo. Eso es como un peso más o menos de un linebacker, se puede decir. No, yo hablaba de la estatura. Yo mido 1'88, él mide 1'94. 1'93, sí. Y 108 kilogramos. Entonces, bueno, obviamente que tiene que bajar de peso. El problema de bajar de peso en los bateadores de slugger como él es que normalmente cuando tú bajas de peso también pierdes parte del poder. Entonces, yo creo que ninguno de los pronósticos es muy bueno para Miguel. Bueno, ojalá que lo pueda superar, ojalá que pueda seguir su carrera. Y bueno, eso es lo que yo tenía que nombrar de Miguel Cabrera. Iván. Así es. Un comentario de eso. Obviamente, si lo mueven a bateador designado, pues ya no sería el jugador tan bueno como lo era antes, ¿no? O sea, ¿no se reduciría su papel? Bueno, su papel principal es en el bateo. Lo que pasa es que él ayuda al campo, porque él inicialmente era tercera base. Él cuando empezó su carrera aquí en Venezuela era shortstop. Entonces, por el tamaño y por el peso, lo pasaron a la tercera base. Y luego, lo pasaron, porque siguió aumentando de peso, lo pasaron a la primera base, que es donde ha estado jugando últimamente. Entonces, claro, él ayuda a la defensiva, él es muy bueno a la defensiva. Obviamente, el haber sido shortstop y haber sido tercera base, lo ayuda mucho a agarrar los batazos que van por ahí cerca de la raya de la primera. Lo único es que con esta dolencia él se vería obligado a, en dado caso, a ser bateador designado. Entonces, la respuesta es, ofensivamente va a continuar teóricamente haciendo lo mismo que está haciendo ahorita, bueno, lo que hacía hasta la temporada pasada, porque esta temporada realmente, como dije, es muy mala. Pero él se recuperaría en ese sentido, pero ya no, digamos, desde el punto de vista de lo que es el valor de un jugador, lo que llaman el WAR, ya no estaría aportando desde el punto de vista defensivo. Sería un caso parecido al del Big Papi y David Ortiz. Ah, justo iba a sacarlo. Ok. Ahora, gracias. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, tocaba ese tema, entonces, bueno, vamos a pasar a otra sección, Ángel. Nos ibas a hablar sobre las lesiones. Bueno, si no tenemos nada en béisbol, pues hablar un poquito sobre las lesiones, la sección de lesiones, que estaba muy interesante. En esta ocasión, pues la del hombro, que nos habías comentado, pues, que siempre, bueno, afecta a lo que son lanzadores, tanto en béisbol como en NFL, porque igual utilizan, depende mucho del brazo, y bueno, hay también muchas lesiones, inclusive hasta los nadadores, pues eso abarca muchas cosas. Así es. Bueno, el hombro tiene la característica de que es la única articulación en el cuerpo que no se mantiene en su lugar por ligamento, ¿ok? Los pocos ligamentos que hay es simplemente para evitar que el hombro se mueva demasiado en alguna dirección, ¿ok? En realidad, lo que mantiene en su lugar el hombro son músculos que son, lo más importante son cuatro músculos que van desde un hueso que se llama la escápula, que también recibe el nombre del omóplato, que está aquí en la parte frontal, pues que protege las costillas. Entre ese hueso y el hueso del húmero, que es el hueso del brazo, ahí salen cuatro músculos que ustedes seguramente lo han visto, este nombre que voy a nombrar ahorita, lo han visto en la noticia cuando un jugador se lesiona. Ese conjunto de cuatro músculos es lo que se llama el manguito rotatorio. El manguito rotatorio, cualquier debilidad que ocurra en esos músculos, o cualquier lesión que haya en esos músculos, un golpe, etcétera, puede causar que la cabeza del húmero se salga de su lugar, ¿ok? Y eso es lo que se llama una luxación o una dislocación parcial. Y si se sale totalmente, pues lógicamente es una dislocación total. Entonces, los deportes en los cuales tú tienes que mover el brazo muy por encima de tu cabeza, como por ejemplo el béisbol, el tenis, el voleibol y la natación, son los que tienen la mayor probabilidad de producir lesiones en el hombro, ¿ok? Porque tiene un uso muy intensivo de esa articulación, ¿ok? Los músculos del manguito rotatorio, en el caso pues de atletas que lo estén usando demasiado, tienden a estirarse, ¿ok? Y en esos casos, pues, puede ocurrir lo que ya dije antes, dislocación parcial o dislocación total de la articulación, ¿ok? Sí. Entonces, bueno, eso obviamente produce un gran dolor, ¿ok? Dependiendo, obviamente, de si es dislocación parcial o total. Y una de las cosas que pasa también es que los tendones se inflaman y producen dolor. Esto le pasa mucho a los pitchers en el béisbol, ¿ok? Tienden a tener, a sentir dolor en el músculo del bíceps por justamente problemas en estos tendones, ¿ok? También le pasa a los nadadores que practican lo que se llama el estilo libre y el estilo mariposa, ¿ok? A veces esos nadadores tienen un dolor, le da un dolor profundo en el hombro, y lo que pasa es que un tendón que se llama el supraspinatus está sufriendo, ¿ok? Porque está pegando con el hueso. Entonces, Aquí dice el doctor, bueno, como he dicho, esto estoy leyendo la obra de Alan Levy, el doctor que era jefe de los servicios médicos de los Gigantes de Nueva York en los años 90. Él dice que muchas veces en su consulta veía un pitcher de high school o de college con un hombro lastimado, y que el otro doctor le había recomendado dejar de lanzar por un tiempo y descansar el hombro. Entonces el pitcher dejaba de lanzar, el dolor se iba, y bueno, al terminar la temporada estaba bien. Pero ¿qué pasaba en el off-season? Él seguía descansando. Llegaba la primavera, y entonces cuando empezaba a lanzar y tenía 3 o 4 días lanzando, le dolía otra vez el brazo. Y entonces volvía otra vez, y era como un círculo vicioso. Entonces tenía que perder toda la temporada mientras que recuperaba la fuerza en el manguito rotatorio. Y eso también pasaba con los nadadores. Entonces, lo correcto, la forma correcta, dice el doctor Levy, de tratar un problema de hombro es al contrario, no es descansando, es haciendo ejercicio. Y haciendo un ejercicio muy específico para fortalecer el manguito rotatorio, de manera que la cabeza del hombro, la cabeza del húmero, se mantenga en su lugar y no se salga del socket. ¿Ok? Y de esa manera los tendones no se van a inflamar y no se van a irritar. ¿Okay? Okay. Otra de las lesiones que ocurre con alguna frecuencia, y que ahí sí hay que recurrir a la cirugía, es cuando el manguito se rompe. ¿Okay? Si el manguito rotador está parcialmente roto, o inclusive totalmente roto, eso normalmente, anteriormente, significaba que terminaba la carrera de un pitcher, ¿ok? Hoy en día hay técnicas quirúrgicas que pueden, junto con un programa de rehabilitación, recuperar el uso de esos músculos, y por lo tanto recuperar la carrera de ese lanzador. Bueno, eso pasó, inclusive eso pasó con Joan Santana, tengo entendido, ¿no? Tuvo un problema en el manguito rotador. Sí, señor. Y nunca se pudo recuperar. Que por cierto, él nunca se retiró. O sea, yo no sé qué pasó con Santana, pero nunca se retiró. Él ha intentado varias veces tratar de regresar, pero lo de Santana es más complicado, porque aparte de eso tiene problemas serios en la rodilla. Entonces, ya con la edad que tiene, yo la verdad que no le arriendo la ganancia. ¿Okay? Claro. Bueno, entonces, en caso de, eso es lo del manguito rotatorio, que es lo más importante. Yo lo voy a dejar así, hasta el tiempo, pero bueno, espero que les haya gustado la sección de lesiones. Ok, muy interesante. Bueno, como tú decías, en aras del tiempo, pues bueno, vamos a hacer un cambio de 360 grados para hablar un poquitico de lo que fue el resultado de Champions del día de hoy. Acuérdense que tenemos jornada el día de hoy y va a haber jornada el día de mañana. Pero obviamente, ya que estamos haciendo el programa el día de hoy, pues vamos a tocar rápidamente lo que fue la jornada de hoy y lo que va a ser la de mañana. Tuvimos hasta 6 partidos, no más, 1, 2, 3, 4, 5, 7 partidos, donde los resultados fueron los siguientes. El FC Porto derrotó al Mónaco en su casa, 3-0, goles de Abukar en el 31-69 y la Jung en el 89. El Tottenham Hotspur, también de visitante, le aplicó la misma medicina a la Apoel Nicosia, 3-0, 3 goles de Kane en el 39-68-67. El Besiktas, por su parte, derrotó al Leipzig 2-0 en casa, goles de Babel y Anderson Talisca en el 11 y en el 43. En un partido en Alemania, el Borussia Dortmund contra el Real Madrid, bueno, aquí ganó el Madrid 3-1, que de paso el Real Madrid gana por primera vez fuera de casa, tan difícil que es ganar en Alemania, y por primera vez le logra ganar al Borussia en su casa 3-1, goles de Bale en el 18 y Ronaldo en el 49 y 79, y por parte del Borussia Aubameyang en el minuto 54. Después, también en casa, Manchester City derrotó 2-0 al Shakhtar Donetsk, goles de De Bruyne y Sterling, 48-90. Luego tenemos otro resultado en casa, en Nápoles le ganó 3-1 al Feyenoord, ¿okay? goles de Insigne en el 7, Mertens en el 49 y Callejón en el 70. Por parte del Feyenoord, Amrabat en el minuto 90 más agregado, o sea, en el minuto 93. Por su parte, el Sevilla ganó 3-0 en su casa, le ganó al NK Maribor, goles de Ben Yedder en el 27, 38 y en el 83 de penalti. Y por último, pactaron a uno el Sparta de Moscú con el Liverpool. Okay, por parte del Sparta de Moscú, Fernando al 23 y Coutinho al 31. Eso fue la jornada del día de hoy. Sorpresivo, muy sorpresivo, la victoria de los portugueses de Oporto en Mónaco. Ese es el resultado, digamos, de campanilla, ¿no? Porque sí, en la victoria del Tottenham sobre la Puel Nicosia, así haya sido de visitante, era de esperarse. Mira, este equipo del Tottenham está en el mismo grupo del Real Madrid. Le digo, cuidadito con este equipo. Este jugador Kane, que viste que marcó una tripleta. Uh-huh. El otro día yo lo vi jugando en un partido de la liga inglesa. Mira, el tipo es peligroso, no, lo siguiente. Y él es uno de los titulares, pues, en la delantera de la selección inglesa. Cuidadito con este y cuidadito con un japonés también que juega por la punta izquierda. Creo que es de apellido Son. Este es un equipo que está muy bien dirigido, tiene un gran técnico y tiene jugadores jóvenes. Cuidadito con este Tottenham. Cuidado y no deja fuera al Borussia Dortmund también en este grupo. Bueno, vamos a hacer seguimiento. De verdad que sí. Muy bien. Y bueno, la jornada del día de mañana, rápidamente, bueno, el Karabakh recibe a la Roma a las 12 del mediodía, el Anderlecht recibe al Celtic, el Atlético recibe al Chelsea, un partido que se me hace muy bueno, el CSKA de Moscú recibe al Manchester United, el Basel recibe al Benfica, la Juventus recibe al Olympiacos, otro partido muy bueno, el Paris Saint Germain recibe al Bayern Múnich, ¿ok? Y será la jornada 4. ¿Perdón? Ojalá le metan 4. ¿Quién a quién? Le metan 4 al PSG. Al PSG, ok. Y por último, cierre el partido donde el Sporting recibe al Barcelona. En este partido, también a las 2:45. Ese partido cierra la jornada de Champions de este día. Hay dos partidos que son realmente partidazos. Uno es el de Atlético Madrid recibiendo al Chelsea. Yo no sé si han tenido la oportunidad de ver en algún highlight o han visto algún partido. El Atlético estrenó un campo que se llama el Wanda Metropolitano, que es, bueno, es una belleza. Todos los adelantos tecnológicos. Es el único campo en el mundo de cualquier deporte que todas las luces, absolutamente todas, tanto las del campo de juego como las de los vestidores, los baños, los pasillos, todas las luces son LED. Esa es una de los adelantos tecnológicos, aparte del césped, del sistema de riego, una belleza. Y se va a estrenar en este partido a nivel de Champions, porque ellos ya han jugado ahí en la Liga. Ese es uno de los partidos importantes mañana. El otro es este de Paris Saint-Germain-Bayern, donde yo ligo, obviamente, el triunfo de los alemanes por 0-4. Así es, muy bien. Ok, cambiando entonces rápidamente de disciplina, para hablar rapidito de lo que fue la que y también íbamos a comentar sobre la muerte de este gran boxeador de los, sí, de los señor. El recordado Jake LaMotta. Jake LaMotta, ¿cómo se llama? Un boxeador de los años, de esos años 50, exactamente. El gran apodado el Toro Salvaje o el Toro del Bronx, como también era conocido. Okay. Sí, entonces, bueno. Que inspiró, por cierto, la película del mismo nombre, la famosa película Raging Bull, que protagonizó Robert De Niro, dirigida por Martin Scorsese, una de tantas colaboraciones entre De Niro y Scorsese, que le valió, bueno, una de las mejores actuaciones de su vida. Bueno, los que no hayan visto esta pelea, búsquenla por ahí, porque realmente es algo espectacular. Le valió el Oscar al mejor actor a Robert De Niro. Jake LaMotta peleó, su carrera la desarrolló desde 1941 hasta 1954 y llegó a ser campeón del mundo de los pesos medios. en esa época tuvo una rivalidad, bueno, una de las grandes rivalidades de la historia, con también la otra leyenda, Sugar Ray Robinson. LaMotta y Robinson pelearon hasta 6 ocasiones y Robinson ganó 5 de ellas, ¿okay? Inclusive una de ellas, que es la última de ellas, que está que la pueden ver en la película, fue en Chicago en 1951 y fue llamada la masacre de San Valentín, la masacre pugilística de San Valentín, por la paliza que le dio Robinson a LaMotta, que bueno, perdió por nocaut técnico, pero no lo pudo tumbar. Y una de las cosas, una de las escenas que se ve en la película es cuando, bueno, un LaMotta que se da, que casi se cae, que está todo mareado y totalmente golpeado, se acerca a la esquina del victorioso Robinson y le dice, Sugar, no me pudiste noquear, ¿ok? Después, en los años 70, LaMotta publicó su autobiografía y, bueno, 10 años después fue que Martin Scorsese adaptó para el cine este libro. Entonces, bueno, descansa en paz, pues, el toro salvaje, Iván. Así es, así es. Gran luchador, LaMotta. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí para comentar? La NBA. Ah, ok, por favor. Vamos a tratar de hacerlo corto para que nos rinda un poco el programa. Cortico. Mira, como yo lo había comentado, creo que en algún podcast aquí anteriormente, el oeste cada vez está siendo más fuerte y el este cada vez está siendo más débil. Dos jugadores muy importantes, jugadores All-Star del este, que son, ¿cómo se llama? Paul George, por un lado, y por el otro Carmelo Anthony, cruzaron pues la frontera, como se dice, se fueron a la división del oeste y ambos se fueron a fortalecer el equipo del MVP Russell Westbrook. Ambos llegaron, recalaron en el equipo del Thunder, y el Thunder conjuntamente con otro equipo que se ha reforzado de una manera importante, que es el equipo de Roberto, el equipo de Houston, ambos equipos le van a pelear fuertemente el liderato a los Golden State Warriors el año que viene. Entonces Warriors, que todavía no ha hecho ninguna contratación, yo creo que no tienen que hacer ninguna contratación, tienen el equipo completo, pues entonces, bueno, van a ver cómo sus dos principales rivales se han reforzado, pero de una manera muy, pero que muy importante. Eso es lo que yo tenía que comentar, Iván. Okay. Muy bien. De esto, perdón, quiero decirles que Dwayne Wade negoció con Chicago. Dwayne Wade. Ah, chinga. Acabo de ver. La madre. Pues. Fue un trueno, qué bárbaro, pero yo creo que cayó aquí unos metros. Un mega trueno. ¿Sabes qué es eso? Mira, Roberto, ¿sabes qué es eso? Ese es el Oklahoma City Thunder. Quedó perfecto. Ahorita me voy a poner una chiste más malo, pero bueno. Dwayne Wade estaba con Chicago y negoció su salida temprana. Y se rumora que se va a ir con Cleveland Cavaliers. Entonces se van a juntar LeBron James y Dwayne Wade, que jugaron juntos en Miami. En Miami. En Miami. Sí. Bueno, pero Dwayne Wade ya está en las últimas, ¿eh? Ese ya no es lo mismo que fue. No lo sabemos hasta que llegue a Chicago y veamos qué onda. Sí, claro, y que hay que dar mucho por ver. De Cavaliers se hicieron un cambio de point guards, porque entonces Kyrie Irving pasó a Boston y de Boston pasó a Cleveland el point guard de ellos, Isaiah Thomas, el pequeñito Isaiah Thomas. Sí. Hubo varios otros jugadores involucrados en el trade, pero esos son los dos más importantes. Pero fue prácticamente un cambio de point guard por point guard, y era porque Kyrie Irving no quería seguir jugando al lado de LeBron. Exacto, ¿y se fue para qué equipo? Se fue para Boston. Para Boston, Boston, ok, perfecto. Está bien, y bueno. De Boston salió Isaiah Thomas a sustituirlo en Cavaliers. Ok. Bueno, buenos cambios en entonces este año en la NBA. Muy bien. Perfecto. Bueno, yo quería, para terminar con este bloque de noticias, hablar un poco de lo que fue la Laver Cup. La Laver Cup, esto es en tenis. Me pareció un torneo bien interesante. Se hace por primera vez. Okay, y esto fue una idea de que nace de Roger Federer, okay, en su idea de hacer una especie de torneo con varios jugadores sembrados. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? La Laver Cup es en honor a John Laver, okay, a Rod Laver, perdón, este mítico y famosísimo jugador australiano, bueno, que ganó muchísimos Grand Slam, muchísimos trofeos. Entonces, ¿qué pasa con la Laver Cup? La Laver Cup se va a jugar de la siguiente manera. Okay, son dos capitanes, okay, estos dos capitanes honorarios, en el caso del se va a jugar Europa contra el resto del mundo, okay. Entonces, por el lado de Europa, John Borg fue el capitán del equipo, okay, y escogió tiene que escoger dos jugadores sembrados, o sea, que estén entre los 10 primeros, y tres otros tenistas que no estén, o sea, que estén de puesto 10 hacia abajo, ¿okay? Que no estén tan sembrados. Entonces, el equipo que hizo John Borg estuvo conformado de la siguiente manera: Rafael Nadal, número uno del mundo, Roger Federer, Alexander Zverev, Thomas Berdych y Marin Cilic, ¿okay? Este fue el equipo de Europa. Y por el lado del resto del mundo, el capitán fue el mítico John McEnroe, okay, que bueno, escogió entre sus filas pues jugadores como Kyrgios, por ejemplo, este jugador greco, que está obviamente rankeado en buenas posiciones. Estuvo también John Isner, okay, también estuvo Sam Querrey, también otro jugador rankeado entre los 10 primeros. Y bueno, lo interesante de esto es que gustó muchísimo esta copa, porque la manera como se juega el primero en llegar a 15 puntos, ¿okay? Entonces, cada partido tienen que jugar juegos individuales y tienen que jugar dobles, ¿okay? Entonces, en todas esas combinaciones, el primero que llega a 15 puntos se lleva esta ansiada copa. Entonces, bueno, gustó muchísimo. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ver un partido de dobles donde nada más y nada menos hicieron pareja Rafael Nadal y Roger Federer, que eso nunca se había visto. Por supuesto, el triunfo fue para esta pareja, que derrotaron a Isner y a Sock en un interesante partido, donde obviamente lograron tres puntos bastante importantes. Entonces, bueno, a partir de este año arranca esta copa, que va a perdurar por lo que tenga que durar, pero va a ser muy competitiva y muy llamativa, porque a la gente le gusta mucho pues ver reunido a tantas estrellas. Cabe destacar que en este torneo no vale, o sea, no hay puntos, pues no vale para ranking de ATP, ¿okay? Simplemente se juega para, es como decir, quién es más fuerte, si Europa o el resto del mundo. Y bueno, tuvo muy buena acogida, se jugó en Praga, y el año que viene se va a jugar en Chicago, va a ser la sede de esta famosa Laver Cup. Así que bueno, esto es lo que le quería comentar, porque me parecía que fue una muy buena iniciativa de parte de Roger Federer, y que de verdad me gustó y le gustó muchísimo al público, y creo que esta copa llega para quedarse por mucho tiempo. Ese es el comentario, Roberto. Muy bien, genial. Pues muchas gracias por el mismo. No sé si tengan alguna otra noticia. Si no fuera así, podemos dar por terminada esta sección para pasar a la NFL. Sí. No, por mi parte está perfecto. Perfecto, entonces vamos a un corte y ahorita regresamos para platicar de la NFL. En un momento continuamos. Ya volvimos. Bueno, estamos de vuelta en Rincón de Fanáticos, señores, para nuestra última sesión del programa, la sección de la NFL, Prime Time. Señores, bueno, buenísimo esta semana, estuvo muy interesante, Roberto, con muchas sorpresas, muchas noticias. Me imagino que, bueno, vamos a comenzar primero con la parte de noticias y después haremos un análisis, obviamente, de lo sucedido esta semana y de lo que veremos en la semana número 4. ¿Cómo te pareció, Roberto? Fíjate que esta fue esta semana rara en la que hubo muchas cosas en las cuales como que era de la dimensión desconocida. Uno, equipos que, debe ser esto parte de la NFL, ¿no? O sea, por ejemplo, Jacksonville masacra definitivamente a Ravens en Londres 44-7. O sea, puta, todo mundo le dio de favorito a Ravens y te los vienen masacrando. Es como ese tipo de cosas. Pero antes de platicar de los partidos, algo muy importante que necesitamos platicar es que Donald Trump, presidente de los Estados Unidos en Alabama, en frente de toda su gente que votó por él, agarra y dice: no es posible que los jugadores de la NFL no respeten el himno nacional. ¡Corran a los cabrones! ¿Qué fue lo que pasó? Que todos los dueños de los equipos de la NFL, los jugadores, los coaches, se unieron para hacer diferentes maneras de demostrar el rechazo hacia Donald Trump y lo que decían. Entonces, por ejemplo, algo que me impresionó fue Jerry Jones, junto con todos los jugadores y coaches, se arrodillaron en una rodilla y se unieron en los brazos. Los Steelers, los jugadores no salieron al campo para el himno. El único que salió en la entrada fue Alejandro Villanueva, que es un Ranger. Y ese tipo de demostraciones es muy importante de que lo platiquemos, porque es un tema que inició Colin Kaepernick el año anterior. Por él mismo lo han frenado de firmar en otro equipo y ahora se dio en todos lados. ¿Qué opinas, Iván? Sí, bueno, increíble. Lo que realmente, o sea, si lo vemos en frío, lo que él protesta, o sea, tiene razón en protestar, pues él estaba, que, si no me equivoco, era el problema racial, el problema de los abusos, del abuso policial, el abuso, o sea, eso es una manera de protestar, pues yo estoy convencido de que, bueno, en un estado democrático tú puedes hacer puedes poner tu voz de protesta, pues eso es muy, lo que pasa es que, claro, el problema que tenemos con Donald Trump es que es un tipo muy polémico que tiene la boca, como decimos aquí, boca de sapo, ¿okay? Porque cada vez que abre la boca, pues bueno, crea polémicas, son escándalos por todos lados. Entonces, mira, lo que él piensa que puede atropellar a todo el mundo y bueno, mira, esto le puede costar muy caro, ¿sabes? Una pregunta, Roberto, dime, o Iván, cualquiera de los dos. ¿Cuánto creen ustedes que puede ser el porcentaje de jugadores afroamericanos en la NFL? ¿Puede ser un 70% a lo mejor? ¿Más del 70%? Yo creo que es un 60%. Ahorita lo voy a averiguar. Pero okay. Sí, es mucho. Porque bueno, en los distintos juegos donde yo vi, mira, hasta los jugadores blancos estaban también agarrados de brazos y apoyando a sus compañeros de color, ¿no? Que obviamente el tema de Kaepernick, como dijo Iván, vino por los problemas raciales, ¿no? Okay. Pero lo que a mí se me hace es que si esto continúa, esto se va a picar y se va a extender, porque eso, sobre todo en la NBA, yo creo que el porcentaje de afroamericanos es todavía mayor. Yo creo que en la NBA debe estar en un 75% por lo menos. Mira, totalmente de acuerdo. En la NFL, perdón que interrumpa, en la NFL es el 70% de jugadores son afroamericanos. Ah, mira, la pegué. Eso es lo que yo estimé. Bueno, en la NBA estoy seguro que es más todavía. La NBA debe estar cerca del 80%. Y yo digo, eso es algo que pique y se extiende. Yo creo que vamos a ver, cuando empiece la NBA vamos a ver este tipo de situaciones más de una ocasión. Disculpen que los interrumpí. Ahí te va. En la NBA, en el 2015, 74.4 eran jugadores afroamericanos. Ahí está. Sí. Pues, o sea, no nada más pasó esto en la NFL, también en la NBA. Golden State iba a ir a la Casa Blanca. Y entonces dos jugadores dijeron que no iban, ¿no? Y un tercero, que fue Stephen Curry, dijo, ¿saben qué? No creo que vaya, no me gusta lo que hace Trump. Los supremacistas blancos también, pero los negros somos unos hijos de no sé qué. No voy a ir. Y entonces se la contesta Trump a través de un tweet, o sea, más berrinche no podía ser, en el que le dice, ¿saben qué? Es un honor venir a la Casa Blanca. ¿No quieren? Ya no les doy la invitación. Entonces, ¡pum! Se quedan fuera también los Golden State Warriors. Entonces, este es un tema pésimo por Trump. Yo estoy a favor de que todos somos iguales y que deberíamos de tener un respeto, pero Trump está loco. Entonces, este es un tema que ya trascendió fronteras. Y algo muy importante, un gran apoyador, pero una persona que ayudaba mucho a Trump y estaba a favor del mismo, era Kraft, el dueño de los Patriotas. Y él salió diciendo, Trump, le hiciste muy mal, pésimo. Tom Brady de igual manera estaba a favor de Trump y ahora con esto se lava las manos diciendo es pésimo. Entonces esto es un tema que está causando mucho revuelo en Estados Unidos porque entendemos que la mentalidad en Estados Unidos es que pues tienen un ejército, ¿no? Y entonces el himno no nada más es como por la patria, sino también es para todas las Fuerzas Armadas. Yo estudié un año en Estados Unidos. Yo estoy mucho tiempo allá. Y entonces yo sé lo que es eso. Y lo respeto mucho. Y respeto el himno, como cualquier himno de cualquier país. Sin embargo, pues ahora los aficionados están, algunos están enojados. ¿Cómo? No, deberían de respetar el himno. Otros dicen, estoy de acuerdo con lo que hacen. Otros dicen, ¿saben qué? No importa lo que hagan, solamente dedíquense a jugar fútbol. Entonces, hay una mezcla cañón. Hace una hora recibí un correo de Art Rooney Jr., no es que sea mi brody ni nada parecido, sin embargo, pues estoy en la lista de fans de los Steelers, y en el cual decía, ¿por qué los Steelers no salieron al himno? Y dijo, señores, tenemos aquí muchas razas jugando para nosotros, muchas ideologías, pero somos uno. Déjenos jugar fútbol americano. Respetamos lo que dicen nuestros jugadores y nuestros coaches. Estamos en contra de lo que dice el presidente. O sea, imagínense. O sea, esto ya es un tema político que antes era esporádico. Se daba una noticia por allá. Ah, bueno, Colin Kaepernick. Pero hoy toda la NFL está unida. No ha de haber alguno que diga lo contrario. Sí, este es un tema que es muy polémico. Muy, muy, muy polémico. Mira, y viéndolo desde el otro punto de vista, prácticamente le están dando la razón a Colin Kaepernick. Entonces, esa especie de, vamos a llamarlo de bloqueo que ha habido, que ningún equipo le ha ofrecido contrato, ¿ustedes creen que ahora sí le pueden ofrecer contrato? Sí, yo con esto yo ya veo que sí. Sí, puede ser. Pero yo creo que aquí lo que Trump está mostrando al mundo es que él prácticamente es un tipo racista, pues. Claro. Porque es una, esto es en contra obviamente de las protestas de los afroamericanos en contra de la violencia y la desigualdad. Entonces, eso es lo que está demostrando. Aquí no está siendo inteligente ni está siendo ecuánime. está, ¿no? se está siendo totalmente, está parcializado por, obviamente, por una raza, por la raza blanca. Entonces, esto puede traer muy, muy, muy malas consecuencias. Entonces, bueno, vamos a ver qué otras cosas van a suceder de aquí en adelante, pero las protestas van a seguir y esto va a traer cola. Ok. Definitivamente. Sí, señor. Entonces, bueno, entrando en materia, Roberto, bueno, fue una semana bastante, bastante complicada. Muchos partidos se decidieron por muy pocos puntos, ¿ok? Vimos partidos muy cerrados, comenzando por el partido del día jueves entre los Rams y los 49ers, 41-39, en un final dramático, ¿ok? Yo te diría que el único partido que estuvo abierto fue el partido de Jacksonville contra Baltimore. Porque de resto todos los partidos, y el partido de Miami contra los Jets, que también fue abierto 20-6, de resto todos los partidos se decidieron por muy pocos puntos, ¿ok? Esa fue la tónica del fin de semana. Sin embargo, no puedes negar que esta semana sí fue muy rara. O sea, Houston le iba ganando a Patriotas, ganó Patriotas a final de cuentas, pero pues iba perdiendo. Delfines perdió con Jets. Jets, que se me hace uno de los peores equipos ahora, pierde. Bills le gana a Broncos. Puta. Sí, increíble. O sea, Steelers jugó perdido contra Chicago. No digo que Chicago jugó mal, jugó bien. Estaba totalmente perdido. Atlanta estuvo a punto de perder. Golden Tate hace una anotación faltando 5 segundos, sin embargo la revisan como cualquier anotación en los últimos 2 minutos finales y determinan que está fuera. O sea, no fue sencillo. Bengals le iba ganando a Packers, le remontaron obviamente. Sí. Y el más raro de todos, Redskins le gana a Raiders. O sea, puta, ¿qué onda? Y además, faltando 1 minuto para terminar el partido, Derek Carr llevaba 72 yardas aéreas. Nadie hacía nada. Se les traían de las manos. O sea, puta, ¿qué onda? O sea, esta semana sí fue muy, muy, muy, muy, muy rara. Pero yo nada más vi 3 partidos. Solamente vi 2 partidos completos. El de Pittsburgh y el de Raiders Redskins. O sea, y te juro que no vi algo que normalmente tenemos acostumbrados. No sé si qué partidos viste. Sí, bueno, vi el de Chicago Pittsburgh, que transmitió Fox. Y sí, bueno, fue un partido de verdad que muy extraño, ¿verdad? Muy extraño, pero también estuvo muy emocionante. Y el otro partido que vi, aparte del de Dallas contra Arizona, fue el partido entre Kansas City y los Chargers, porque eso sí no fue ninguna sorpresa. Pero fue una partida que pude. Ese es el equipo que he decidido que voy a apoyar este año. Kansas City Chiefs va a ganar el Super Bowl y Kareem MVP Hunt va a ser el MVP de la temporada. A ver, un momento. No es de que lo elijas por temporada. Exacto. Si lo eliges esta temporada, te vas toda la vida. Chinga. Exacto. Claro que sí, porque de eso se trata. Así como eres aficionado a los Orioles toda tu vida, pues tienes que coger un equipo en la NFL toda tu vida. Entonces, si cogiste a Kansas, bueno. ¿Cierto, Roberto? Sí, no manches. O sea, hay esos desplantes de viejito aquí no funcionan. Elige un equipo. cambio de tema. Mira, que están hablando de cosas raras. Uno de los partidos que yo vi fue el partido ese en Wembley Stadium, que fue temprano en la mañana por el horario, ¿no? Sí. Fue a las 8 de la mañana el día sábado. Yo había agarrado la defensa de Ravens desde la semana anterior, porque resulta que, bueno, me gustó el primer partido. La defensa de Ravens permitió 0 puntos a Cincinnati. En el segundo partido, bueno, permitieron 10 puntos, está bastante bien. Y entonces, bueno, yo lo agarré, me dio buenos puntos en la segunda semana, pero ahora en la tercera, 44 puntos permitidos, y los puntos de fantasy fueron negativos, menos 4 puntos, ¿les parece? Bueno, suele pasar. No sé qué fue lo que le dieron en el té esos londinenses a los Ravens, que bueno, no atinaban a hacer un solo tackle esa gente. Pero puede ser, ya después de 4 años en los cuales Blake Bortles, esta ya es su quinta temporada, en los cuales ha tenido temporadas perdedoras, y eso les ha dado los primeros, o sea, una muy buena posición en el draft. Se han armado bien en una defensa. La defensa por parte de Jacksonville realmente es buena. Lo único que necesitan es carburar. Y ve los números que tuvo Jacksonville. Realmente, perdón, Blake Bortles. No fueron más de 300 yardas, fueron 270 yardas. Sí, tuvo 4 touchdowns aéreos. O sea, realmente no fue un quarterback buenísimo tipo Brady o Aaron Rodgers. Sin embargo, pues ahora le tocó a Baltimore. Pero imagínate que además te la metan así 44-7 y un vuelo de al menos 7 horas. No, los jugadores de Ravens no debieron haber dormido y los coaches se los debieron haber regañado. Seguro mira, que sí. Y en la transmisión estaban diciendo de que les habían ofrecido por el viaje y todo esto, que si querían una semana bye, y ninguno de los dos equipos quiso tener una semana bye esta semana. Pero bueno. Eso lo escuché en la transmisión. Okay. Eso aún no sabía. Lo cierto del caso es que este equipo de Jacksonville ha sido, o sea, gratamente, es un equipo que está tiene jugadores muy jóvenes. Me encanta este jugador, Leonard Fournette, este running back novato. Ha demostrado cosas muy buenas y bueno, mira, creo que el equipo de Jacksonville pues tiene argumentos, no digo para ganar, pero por lo menos va a dar pelea, y eso es interesante, pues son equipos emergentes que le dan un poquitico más de oxígeno a la liga. Claro, y eso es lo que hace bueno esta liga, ¿no? Al final de cuentas. Bueno, y hablando de jugadores emergentes, háblame, Iván, de Cari MVP Hunt, por favor. Oh, my God. No. Gran jugador, es un muy buen novato, o sea, tiene buenos números, obviamente va a tener una temporada pues muy interesante. Y bueno, mira, junto a este que acabo de nombrar, Leonard Fournette, también va a ser uno de los novatos. Tienes también el caso de Tariq Cohen de los Bears también. Otro novato que ha gustado mucho. En fin, yo creo que esta temporada va a ser el inicio de una generación muy interesante de jugadores. Tienes el caso del mariscal de campo de tanto del Texans, de Sean Watson, y Kissier de Cleveland. O sea, esta temporada de verdad que está muy peleado el novato del año, definitivamente. Digo, yo no digo que sea que pueda llegar a ser un novato del año, nada más que apenas van 3 jornadas de 17. Todavía no se puede decir que llegue a serlo, pero bueno, eso no va a frenar a Ángel de decir las cosas. Bueno, pues tiene, bueno, ha hecho, en descargo de Ángel, hay que decir que Karim Hunt ha hecho números muy impresionantes, ¿no? en los primeros partidos. 172 yardas, 17 acarreos, un touchdown, o sea, y tienen muchísima velocidad. Eso creo que lo... Mira, y también recibe, ¿oíste? También le hace Alex Smith, le hace pases como si fuera un receptor, y también tiene buenas manos recibiendo. Sí, es correcto. Algunos running back que tú ves por ahí que parece que tuvieran las manos de cemento, ¿no? Que tú le lanzas el balón y lo botan. Sí. Pero él tiene buenas manos. Sí, es así. Mira, es así. Les agradezco, por favor, sobre todo a ti, Iván, no me hagas trade canicas con Karim Hunt, porque no lo voy a cambiar. No, ya sé que no. Ya sé que no. Ese sí no... Estoy seguro que no lo vas a cambiar. Le hice un trade a Roberto interesante, pero no me ha respondido todavía. Mira, me estás dando a Justin Tucker por Stephen Gostkowski. Justin Tucker es el más certero de toda la liga. Por eso te hago el trade. Pero Gostkowski está en Patriotas, donde es más probable que haga más puntos que Justin Tucker. Digo, nada más ve lo que pasó contra Jacksonville. Hizo muy pocos puntos y Gostkowski hizo muchos más. Te agradezco, creo que es de esas pocas veces en las cuales me has dado algo interesante. Puta, ¿quién chingados eres? Secuestraste a Iván, ¿verdad? No, ese es un hacker, ¿oíste? Es un hacker. Bueno, para que tú veas que, como soy yo, que yo siempre he sabido que querías a Justin Tucker, y digo, vamos a ver si te voy a ofrecer este trade a Roberto, un gran trade, pero qué va, tampoco. ¿Cómo chingados voy a querer a un Raven? No manches, es como si agarrara la defensiva de Ravens, no. Mira, ese es el mismo hacker que escribió el otro día que él es humilde en la derrota. Ese es un hacker, definitivamente. Bueno, pasa, hay que reconocer la derrota. Yo siempre lo he dicho. No queda de otra. No mames. Bueno, sí, bueno, interesante semana y bueno, podemos comentar la semana 4, Roberto, qué nos va a traer de interesante. Pues bueno, vamos a platicar acerca de la semana 4 y quisiera platicar rápidamente de las posiciones que tenemos en la NFL, porque vamos bien con tiempo, pero antes vamos a platicar de la semana 4. Nos deja que se cargue. Ya. Muy bien, pues iniciamos el jueves en el partido de más tradición que hay en la NFL, Chicago en Green Bay. Este jueves, ¿sí? Siempre es un partido. Los partidos de división lo que me gustan es que se dan durísimo. Y este, pues no deja ser la. No es la excepción. Este también se da, ¿no? Como tal, hay otros partidos. Por ejemplo, el que más me caga de toda la vida: Steelers en Ravens. Los putos sí, de los Ravens. Señor. Y en casa de Baltimore, en el MT Bank Stadium. Sí, este es uno de estos partidos que siempre acaban a diferencia de 3 puntos o menos, en los cuales, al final, algún comentarista lo dijo, al final, no hay vendas, sino existen body bags, como estos bolsas para la morgue, porque así se dan de duro, ¿no? Entonces, ese es un partidazo, obviamente no me lo voy a perder, y me cagan los Ravens, chinga. Sí, bueno, mira, te digo, de toda la jornada, solamente 2 partidos me llaman la atención. El partido entre Detroit en Minnesota, wow, por lo que ha hecho Minnesota y por cómo ha venido jugando Detroit, ¿ok? Y otro partido para mí de la jornada, aparte del de Steelers-Ravens, es el partido del lunes 2 de octubre entre Washington y Kansas City. 2 equipos que están encendidos. Me gusta mucho el equipo de Washington con Kirk Cousins. Creo que han hecho un gran trabajo y me parece que le van a la campanada al equipo de Kansas City para quitar el invicto. Wow, no sé, wow. ¿Qué opinas tú? A mí no me parece. Nos vamos a poner 4-0 y ese es mi equipo esta temporada. Ay, sí. Bueno. Ay, sí, nos vamos a poner... Genial, si ni te decides. Ay, este año me voy a ir con Kansas. Déjalo, que es la semana 4. Híjole, qué puñal eres. Pero a ver, una cosa que se te va: el domingo a las 4:30 o 3:30 hora de México, Raiders en Denver, partido divisional. Ambos están 2-1. Ambos vienen de perder partidos en teoría fáciles. Ciertamente. Ese también. Sí, también. Estoy de acuerdo contigo con lo de Redskins. Kirk Cousins juró padrísimo, bien bonito, el domingo en la noche. Esos pases y todo. No sé cómo no le han dado este contrato a largo plazo que realmente se merece. No jugador franquicia. Sí, mira, y tienen... Y, Perdón, ¿y cómo les parece cómo ha jugado el quarterback este sustituto, el de Minnesota? Porque se lesionó el quarterback y Keenum, salió Keenum. Este muchacho, sí, y yo creo que lo hizo bastante bien. Sí, la hizo bastante bien, salvo ahorita. O sea, el partido que tuvieron, porque cuando jugaban contra Steelers, tú dime qué fue lo que hizo. O sea, sí, no hubo algo así que moviera. O sea, entonces, cuando un quarterback se luce, tienes que ver que se luzca contra un equipo duro y contra un equipo suave. En ambos se tiene que lucir. Sí, claro. Ahora, una cosa, ¿la lesión de Sam Bradford es muy grave o simplemente está fuera por unos días? No, ya juega en la semana 4. Ok. Que viene. Y lo necesitan porque Detroit, pues viene muy encendido. El contrato, esta extensión de contrato que le dan a Matthew Stafford, ha hecho que siga un ataque aéreo cañón. La defensa se ha movido muy bien. Alote Nigata, ex Raven, que está como nose tackle, está jugando padrísimo. Está bloqueando los corredores. Y esto está obligando que se vayan por aire. Y la secundaria de Denver, en ciertas jugadas es muy buena y en otras se las cogen. Pero sí. Yo diría que es un partidazo. Ok, bueno. Entonces estaremos pendientes para verlo, ¿no? Bueno, vamos a ver, todo depende de lo que transmita nuestra gente de Fox. Bueno, por lo menos en mi caso, pues transmiten dos partidos, el de la 1 y el de las 3:30 de la tarde. Entonces, sí, porque ellos transmiten Fox y Fox 2, pero yo nada más tengo Fox, el Fox 1. Entonces, creo que por lo que pude ver, iban a transmitir Patriotas en el partido de la 1 y el de la tarde creo que era el partido precisamente entre Oakland y Denver. Esos son los dos partidos que van a transmitir, que va a transmitir Fox. Y en la noche, bueno, que un partido bufo, Indianapolis en Seattle, que bueno, honestamente no me causa ningún atractivo. Oye, y en Indianapolis, nada que regresa, ¿cómo se llama? Andrew Luck, no. Ellos nada que se recuperan, ¿no? No se recupera, y ellos trajeron de Patriotas a Anthony Brissett, que es el que está haciendo las labores de mariscal de campo. Él era el tercer quarterback en Patriotas. Correcto. Mira, hizo 57 puntos de fantasy esta semana. Fue el tercero. El primer, bueno, estoy hablando de los que están disponibles, ¿no? Obviamente hay otros que han hecho más. Pero de los que están disponibles ahorita, Keenum hizo 80.5. Uno de los jugadores que le gusta a Iván, Eli Manning, 64.6. Y Brissett hizo 57.7. 259 yardas, un touchdown, y lo saquearon 3 veces. Ok, pero bueno, ya que estás hablando de eso, ¿qué me dices de Brady? Que hizo 90 puntos, ¿no, Iván? Sí, señor, 90 puntos. ¡Wow! Es correcto. O sea, yo, Aaron Rodgers echó 57. Jamás pensé que Brady pudiera hacer 90 como lo hizo ahorita. 90 puntos. Claro. 90 puntos, sí, señor. Impresionante. ¿Sí? Acorde a las reglas que tenemos en el fantasy. La verdad que provee mucho entre... que hace que haya muchos puntos, pero es muy, muy bueno eso, ¿no? Claro, porque si tienes una jornada buena... pues te ayuda. Claro. Lo que también me ha gustado mucho es cómo aumentó el puntaje con los safety, con los linebackers y todo eso. Ha sido también de mucha ayuda porque hay jugadores que han tenido jornadas muy interesantes. ¿Okay? Los que tienen a Kikli, por ejemplo, los que tienen a Sean Lee, los que tienen a Von Miller, por ejemplo, han tenido jornadas interesantes también. ¿Sabes? Y ese aumento en los puntos pues también ayuda pues en esas jornadas que son muy cerradas, que de repente se puedan definir. Bueno, los defensivos también están teniendo un peso específico también para estas definiciones, cosa que me agrada bastante. Sí, Sí, estoy de acuerdo contigo. Esta es la ventaja. A final de cuentas, la liga la haces y entonces no nada más metes a la defensa y que haga puntos, sino también a los equipos especiales, los cuales de repente corrían 100 yardas, anotaban, ¡ah, tengo puntos! No, no se consideraba. Aquí sí se hace. Es correcto, es correcto. Bueno, y tengo que darles una noticia, bueno, para mí muy buena, de mucha alegría, y bueno, también para Rincón va a ser muy interesante porque resulta que tengo boletos para el partido entre Patriotas y Miami el 11 de diciembre. No. Va a estar presente en ese juego, sí. Mi sobrino me muy cordialmente me invitó, ya me mostró los tickets y bueno, voy a estar presente, si Dios quiere, para el próximo 11 de diciembre en el Hard Rock Café en Miami. Patriotas contra Dolphins, cosa que me tiene muy contento. ¡Wow! ¡Qué envidia! ¡Felicidades! Así que estaremos transmitiendo para el Rincón de Fanático en vivo y directo desde las instalaciones. Bueno, porque va a ser justamente un Monday Night, precisamente. Va a ser a las 8:30 de la noche el lunes. ¡Wow! ¡Qué padre! Sí, señor. Y bueno, si podemos hacer podcast, pues buenísimo. No, wow, pues qué onda, muchas felicidades. Tú sí vas a ir, porque pues, yo no voy a ir al partido de la NFL aquí en México, pues órale. Ah, ya, definitivamente ya no vas a ir ya entonces. No, o sea, los boletos ya se vendieron, yo no compré. Y carísimo. A menos que hubiera alguien de nuestra audiencia que dijera, Roberto, no, o algún amigo que me invitara, pero está cañón. Son tan deseados, como las muchachonas que envía Ángel por el WhatsApp, ¿no? Okay. Bueno, que enviaba porque me le pusieron una censura. Cada vez así son las cosas. Bueno, perfecto. Bueno, nada, entonces está en la jornada del domingo 1 de octubre. Pues me parece que pocos partidos buenos, o sea, dignos de destacar. Creo que dijimos que hay cuatro partidos que se pueden destacar. De resto, pues va a ser una jornada un poquito mediocre, pero bueno, es parte del calendario y no se puede obviar. Okay. Así que bueno. A ver, adelante, Roberto. Sí, perdón, te iba a interrumpir. Vamos a platicar de las posiciones, ¿no? Ya estamos en la tercera semana. Perfecto. La cuarta, perdón, yo creo que podríamos platicar. Han habido sorpresas, o sea, por la división del este de la americana, en primer lugar está Buffalo y en segundo New England, solamente por diferencia de puntos. El primero tiene más 13 y New England tiene más 4. Aunque tiene una máquina ofensiva, tiene más 4, ¿no? Sí. Por la parte de la división del norte de la americana, comparten... Bueno, en los primer lugar acérrimos, está... Los acérrimos enemigos. Pero no es así. El primer diferenciador es puntos a favor. Y Pittsburgh, claro, lleva más 14 y Ravens lleva menos 3. No, realmente cierto. Pittsburgh va en primer lugar. Cierto, cierto. ¿Sí? Bueno, pero eso se va a corregir ahora en el partido de este fin de semana. Come caca, Ángel. Mira, y Cleveland no ha jugado mal, tiene 3 perdidos, pero no ha jugado mal. Okay. Y bueno, creo que van a salir de esa racha perdedora. Cincinnati, sí, de verdad, bueno, lo veo muy mal. Andy Dalton ha tenido un comienzo, pero paupérrimo, y no sé si puedan levantar eso en esa división. Sí, no lo creo. Mira, pues la división del sur de la americana, Tennessee, perdón, Jacksonville va en primer lugar porque tiene más 38 y Tennessee tiene más 17. Y Houston va en último lugar. Es de esas cosas. Eso es lo que me gusta de la NFL, que no estamos hablando de los mismos equipos siempre. O sea, no es como un Barcelona-Real Madrid. Todo el tiempo están arriba. No. O bueno, otros equipos, otros deportes. Jacksonville va en primer lugar, Tennessee va en segundo, Houston va en último lugar, ¿no? La división del oeste, wow, sorpresa, Kansas City, 3 ganados, 0 perdidos, sí, con el que podría ser el MVP, pero bueno, pasemos al siguiente. La división del este, de la nacional. Lo comparten tres equipos, o sea, aunque van 2-1 Filadelfia, Dallas y Washington, en orden, Washington debería ir en primer lugar con 11 puntos, en segundo Filadelfia, en tercero Dallas con más 2, o sea, los 3 uh-huh. más 9, 11 más 9 más 2. Impresionante. Y Gigantes, 0 ganados, 3 perdidos. Un dato interesante es que Eli Manning tiene más intercepciones en los últimos 3 años que la combinación de intercepciones entre Aaron Rodgers y Tom Brady. Siempre lo dije, siempre lo dije, eso es un paquete. Pero, ah, ese es uno de los mejores de la historia. Sí, ahí está, ahí se nota. Hall contra Patriota, va para el Hall de la Fama. Ahí se nota, 0 y 3. Y hundidos ahí donde tienen que quedarse. Ok. NFC Norte, Roberto. La división del Norte, gracias. Comparten, bueno, Minnesota, Detroit y Green Bay, 2 ganados, 1 perdido. Sin embargo, con esto, Detroit iría en primer lugar con más 10, Minnesota con más 8 y en tercer lugar Green Bay, 0 puntos. En la división del sur de la Nacional, en primer lugar va Atlanta, 3 ganados, 0 perdidos, y luego le siguen Carolina, Tampa y Nueva Orleans. Y finalicemos con la división del oeste de la Nacional. Muy mediocre, por cierto. La verdad, sí, no ha demostrado lo que antes era. Los Ángeles va en primer lugar con 2-1. Luego le sigue Seattle, Arizona y San Francisco, ¿no? Entonces, es raro, ¿no? Pero no es raro. Esa es la belleza de la NFL. Que un equipo puede ser mediocre el año anterior y puede ganar el siguiente año, ¿no? Entonces, esas han sido las noticias de la NFL. No sé si ustedes tengan más o qué onda. No, Bueno, hay un equipo que creo que no lo nombraste que tiene 3 ganados, 0 perdidos y es mi equipo de fantasy. Lo sabía, Roberto, lo sabía que lo iba a sacar. Sabes que yo nada más escuché puro ruido, así como esa interferencia, ni la voy a pelar. Bueno, los invitos también se caen y esta semana creo que va a caer. Imagínate que quede solamente sus 3 ganados. Y luego se la pele. Bueno. Ay, papá. Sí, esta semana la va a tener un poco complicada, pienso. Mira, nada más con Cari MVP Hunt tengo ahí para ganar la semana. No va a ser 40 puntos. No va a ser 40 y pico de puntos toda la semana, Ángel. Eso te lo puedo asegurar. Eso te lo puedo asegurar. Así que vas a jugar contra The Wet Court Team. Ay, papá, aquí cae el invicto, Roberto, aquí se cae el invicto. Pero no mames, The Wet Court Team tiene récord negativo, 1-2. Ahora, yo sí debo ganarle al equipo TNT Teams. No, ¿cómo es el primer lugar del fantasy? Es mi sobrino. Sí, lo tengo entre ceja y ceja. Me ha quitado todos los jugadores que he querido agarrar. Perdón, es el primer lugar de esa división, pero el primer lugar global es Avengers Infinity War, que va invicto. Dios mío, no manches. ¿Sabes qué? Yo creo que Mourinho es más humilde que tú, Ángel. Yo creo que le damos fin al programa, Roberto, porque si no esto va a ser eterno. Pues sí, no, porque la humildad no radica en este podcast. Pero bueno, Ángel, ¿te quieres despedir, por favor? Sí, cómo no. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Roberto. Y buenas noches, audiencia. Un placer siempre estar aquí. Y nos conectamos de nuevo la semana que viene. Va que va. Y, Iván, tu despedida, por favor. Bueno, nada. Como siempre, agradecido con ustedes dos por participar en este gran podcast. Siempre pues me divierto mucho y aprendo, por supuesto. Siempre que nos reunimos para esta tertulia semanal en compañía de nuestra audiencia, y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. Muy bien, pues muchas gracias a ti, Iván, a ti, Ángel, por estos súper comentarios acerca del béisbol. Ángel, por favor, quita las cosas de la NFL de Kansas, por favor, ya no aguanto más. Pero bueno, muchas gracias a nuestra audiencia por escucharnos. Les pedimos que con gusto nos escuchen la próxima semana. Gracias y bye. God. Chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.